que hemos sufrido, aquí estamos. Estamos de pie y con la frente en alto. Hoy les queremos decir que la compañera Betty Carillo es un ejemplo para nosotras, las mujeres indígenas que estamos hoy reunidos aquí. Siempre la recordaremos porque la compañera en esta misma fecha iba rumbo a San Juan Copala para apoyarnos y para brindarnos el apoyo que necesitábamos. Las varias de nuestras compañeras triquis que están hoy aquí en presente, estuvimos sitiadas 7 meses y fuimos atacadas, y a pesar de las lluvias de balas hemos aguantado. Hemos recibido amenazas, hemos tenido compañeras y compañeros muertos. Por ejemplo, el líder moral Timoteo Alejandro, que el 20 de mayo va a cumplir un año que falleció. Pues estamos aquí, compañeros, y también les invitamos a que nos apoyen y que solidaricen con nosotras, porque el 23 de mayo vamos a tener una marcha motorizada que va a salir de Oaxaca a México. Les agradezco mucho a ustedes que hoy están aquí en presente, y siempre juntas, mujeres indígenas, lucharemos y demostraremos al gobierno del estado y al gobierno de la república que no estamos solas, que estamos todos juntos y unidos ganaremos, compañeras y compañeros. Muchas gracias.